violina y voy a cantar un soncito parrandero. Yo voy a tocar con mi famosa violina y voy a cantar un soncito parrandero. Iba dedicado para la niña Carolina, una muchachita muy querida por el pueblo. Iba dedicado para la niña Carolina, una muchachita muy querida por el pueblo. Y como buen padre me lo dijo Manuel Sánchez, su querida hija para él es un tesoro. Y como buen padre me lo dijo Manuel Sánchez, su querida hija para él es un tesoro. Esa muchachita vive allá en Cienaga de Oro, bajo del cuidado de Manuel y María Sánchez. Esa muchachita vive allá en Cienaga de Oro, bajo del cuidado de Manuel y María Sánchez. Solo por la unión de un hombre y una mujer. De esa gran unión fue que nació Carolina, la querida hija de María con Manuel. De esa gran unión fue que nació Carolina, la querida hija de María con Manuel.